Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Hello, hello, ladies and gentlemen. Buona nuit. Estuve practicando mucho este inglés complejo que les traigo a ustedes para compartir. Buenas noches, radionautas. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo dice que le va José Enrique Iglesias? Un gusto por venir hoy. Muy bien, Cleto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, me va... Pasé una semana bastante tranqui. Bueno, les cuento, yo soy José Enrique Iglesias. Soy, sí, el Enrique Iglesias de Bursaco. Estamos acá con nuestra compañera Candela. Candela, soy tu llamarada Mou. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va, chicos? ¿Es hebreo? Es hebreo. Justamente, sí, venimos de un largo linaje de misioneros por el mundo antiguo que se radicaron aquí, en esta ciudad tan fría, tan húmeda, pero tan linda. Lindo arrancar un viernes así con esta onda. Yo estuve de viaje, estuve por el Parque de la Gloria. ¡Ay, hermoso! Maravilloso. La verdad que a mí se los recomiendo hacerlo por lo menos una vez, de vez en cuando. Hay que hacerlo, hay que disfrutarlo. Esas cosas que hay que hacer. Y vine cargado de vida, cargado de ganas de vivir, de disfrutar con ustedes este cuarto programa. Cuarto programa. Yo ya no lo puedo creer. ¿Y zafa este programa? Y mirá, yo te digo algo, ya se nos fue nuestro querido Dude, que se ha fumado. Pero no se preocupen, porque José estuvo trabajando y consiguió un artista invitado que casi no necesita presentación. Estamos hablando de uno de los grandes genios del pop mundial. Está con nosotros... ¿Michael Jackson de nuevo? Gustavo Cerati, un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? A ver. Claro. Gustavo está como un poco, está muy alterado, está muy contento de estar acá, me imagino. Pestañó. Está pestañeando. Gustavo, ¿te sentís cómodo de estar con nosotros en el programa? Gustavo. Bueno. Gustavo, ¿estás ahí? Gustavo, ¿está moviendo el brazo? Gracias por venir, Gustavo. Bueno, gracias por venir. Gustavo. Gracias. En la asistencia técnica hoy nos visita una DJ estrella. Nuestra querida Marie Curie. Marie Curie, ¿cómo estás, Marie? Por haber venido. 147 años. Y ella sigue pateando. Y así está. Porque está en su cápsula antirradiación. Está. Descubrió la vida eterna. Trabajando ahí con el isótopo radioactivo número 4. Y sus 4, dos 000. Premios Nobel, porque es re soberbia y los trae a todos lados. Ella lo lleva atado a sus piernas, porque ella va caminando y... ¿Qué tenemos para hoy, mis queridos amigos? Se preguntarán. ¿Qué hoy tenemos para hoy, señor? Mira, yo te digo, dormí una siesta como de 8 horas, así que tenía un montón de ideas. Tenemos Argentina, Argentina. Sí, que vamos a seguir dándoles noticias del mundo, porque parece que, bueno, desde Córdoba hasta, bueno, nuevas tendencias que se vienen descubriendo en el veganismo, muy interesantes. Ya las vamos a estar debatiendo. Muy interesante. En las cuestiones relacionadas con la hermonáutica, tenemos a nuestra querida Roxana Pop, que hoy vuelve recargada. Hoy vuelve recargada con nueva compañía. Viene a hacer un segmento, la verdad, impresionante. Que yo, bueno, la otra vez fue un poco áspera la cosa, pero hoy va a venir más relajada, ¿no? Más relajada. Fue al arte de respirar, creo. Con nueva por eso gente, no venía. Con nueva compañía. Parece. Por lo que tengo entendido, nuestra querida Roxy, en su sección psicologísima, se fue volando y está en California haciendo esto. Tenemos un coaxil con ella en California, donde va a tratar coaxil al muchacho Elliot Roger para enseñarle a cómo conseguir minitas. Elliot Roger, me suena. Minitas. ¿Cómo Elliot seducirlas Roger de una manera no sexual? ¿Ese no mató como a 7 personas, algo así? ¿Por qué fue? Ah, lo vamos a ver después, porque todo tiene su explicación. Y bueno, fue el evento, ¿no?, a lo que van a asistir 163.900 personas, que la sección pasó en los 90. Y hoy vamos a empezar por un año que es el primero de esto que pasa. Claro, tiene sentido. 1900... Como buenos obsesivos ordenados, empezamos 90. Por el 90. Porque hay tanto, tanto para hablar de los 90. Mucho para hablar, mucho para hablar. Como Gustavo, que bueno, Gustavo va a estar participando con nosotros a lo largo del programa, decidió quedarse. La madre nos acaba de decir que está contento, que pestañeó dos veces. Ahí está Gustavo, ¿qué querés decir algo? A ver, Gustavo. Gustavo. Ah, es tan, tan comunicativo. Le da un poquito de vergüenza. Bueno, no importa. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con el programa. Besitos. We'll be right back. Noticias del mundo, desde Argentina. This Cinderella cut it up one time. Ooh, oh, hey, oh, oops, ooh. Que aire, estoy, es como, me sentí medio raro. ¿Te sentís un poco cachondo? Sí. Porque ahora vamos a hablar un poco de tendencias para que nuestros queridos colegas radionautas y radionautos puedan ir a Wilkeny y no se sientan out. Ah, bien. Pero bien, antes, bien. Mi querida camarada Candela, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar en la fanpage de Facebook, pueden entrar en www.facebook.com/pobresenvidiosos y darle me gusta a la página, o bien pueden hacerlo por Twitter en www.twitter.com/pobreenvidioso, sin eses. Y la consigna de hoy, tenemos como consigna. Siempre, claro, porque nuestro público es el que decide cómo termina este programa. Nosotros no tenemos la más pálida idea. Somos así. Nos tiramos al piso y rodamos y sale Pobres y Envidiosos. Y rodamos en la caca. Entonces, para hoy, señor oyente, tiene que elegir entre ¿qué? ¿Sacrificio o rock and roll? Uy, qué difícil. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Y vamos, chapusconámonos en las noticias. Las nuevas tendencias para estar a la moda y ser un capo entre todos tus amigos. ¿Qué tenés que hacer? Ser un sexetario. No, sex symbol, ¿será? No, no, no. Un sexetario es lo último. Se puso de moda en París, chicos, el año pasado. No se lo pierdan. Se trata de veganos que se niegan a tener relaciones con omnívoros. La polémica está servida. Obviamente es una milanesita de soja, ensaladas de papa y semillas de chía. Ay, sí, por favor. Perfecto. Con muchas semillas. Semillas. Esto es así. Les cuento. Nosotros levantamos una noticia del diario Perfil, como hacemos todos los viernes, ajá, que nos dice lo siguiente. Una entrevista a una mujer que se hace llamar Débora. Claro, se hace llamar, chicos. Eso es importante. ¿Eh? Nunca confíen en un vegano. Eso nos dice el diario Perfil. No, no confíen en un vegano que se hace llamar Débora. Se hace llamar Débora. Pero parece que esta chica, que no sabemos bien cómo se llama, no sabemos si es una chica o no, porque se hace llamar Débora, revolucionó las redes sociales y puso el tema sobre el tapete. Fuerte. Entrevistada nos dijo, es muy sencillo, chicos. Los sexetarianos no consumimos ningún alimento de origen animal. Por tanto, somos veganos. Pero además, tampoco tenemos relaciones íntimas con personas que consuman carnes u otros alimentos derivados como leche, miel o queso. Qué liberal que suena. ¿Viste? Es una persona muy altruista que quiere ayudar al mundo, a mejorar al mundo aportando su granito de arena, que es no ser vegana, no comer carnes, ¿no? Y nos dice los motivos de esta decisión. El primer motivo es la salud. Claro, a través de los fluidos corporales, saliva, sudor y semen, se transmiten todos esos subproductos de los animales que repudiamos, claro, porque es la carne engorda, Débora, ¿no? Sí, la carne engorda, pero si el semen de una persona que comió carne parece que también engorda. Entonces, chicas, pregúntenle qué comió antes de... Tiene como 50 calorías. Muchas grasas trans. Muchas grasas trans. Así que tengan cuidado, vean la dieta de su compañero. Hay que verle la espalda a su compañero sexual y ver la tabla de valores nutricionales. Claro, porque en la espalda aparece la pirámide y te dice cuántas calorías tiene y todo. Es muy importante. Muy bien, Débora, nos está ayudando a todos, ¿no? Gracias, Debo. Dice, esto hace virtualmente inútil cualquier esfuerzo de alimentarnos de una forma consciente, sana y no agresiva con el entorno. Claro, o sea, si vos no comés carne, pero tu pareja sexual come carne y después... Estás matando una vaca sexualmente. Es lo mismo, es lo mismo, sos un asesino, listo, no queda otra. El segundo motivo es, evidentemente, proselitista. Queremos ir más allá con la ética individual y enviar un mensaje a nuestros semejantes. Está bueno porque expanden un mensaje positivo para abrazar a la vaca y a la vez cooptar cada vez más gente que abrace vacas en vez de comerlas. No, y esta chica es una creatividad única, debería ser diputada de la nación porque nos dice, si comes carne, no vas a probar mi carne. Se mató. Mira, tiene un eslogan y todo. Tiene eslogan y todo. ¿Qué tú? Es chica rebelde, una, ¿no? Para mí que es, no será una estudiante de marketing porque es una genia. Yo creo que la voy a empezar a seguir en Twitter. Yo va también. A ser Base mi nueva ídola. Después la le pasamos el arroba por internet, obviamente, porque esta chica nos puede decir cómo vivir mejor. ¿Cómo estar mejor como personas? No nos aventuremos tanto porque ella sigue hablando. Seguro que va a decir cosas muy inteligentes me como viene diciendo toda hasta la ahora. Vida. Aposté al dólar y perdí... toda la vida, sí. Siempre apurado, siempre precoz. Sí. Bueno, sigamos, porque Débora nos dice... Miren, chicos, yo no quiero generalizar, pero todos, absolutamente todos los vegetarianos son más activos, más vigorosos, más imaginativos y mejor en todo. Absolutamente todo. Así que los vegetarianos son mejores personas, ya lo saben. Tienen superpoderes, yo lo vi en una película, Scott Pilgrim versus ¿viste? The World. Sí, tiene poderes? Rayos en los ojos, sí. Todo. Y después dice, también habitúan tener mejor forma física. Y eso se nota en las abdominales y generalmente son rubios, su semen sabe mucho mejor y tienen ojos claros. Además de que suelen ser personas con muchos recursos que no tienen nada mejor que hacer que convertirse al veganismo. Y ahí está, es un tema ese, porque la verdura está cara... Me parece que esta chica se hacía la altruista y al final era una garca. Así que no sé si me gustó tanto lo que acabo de leer. Yo pensé que era algo que iba a ayudar a la gente y eso. Esta chica que tiene un microemprendimiento de productos naturales que quiere convencer a todo el mundo para vender, nada más. Me cayeron mal los excetarios, me cayeron peor que los veganos, no pensé que iba a decir eso. Así que mejor pasemos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema, sí. Porque la gente garca me cae mal, pero vamos a pasar a un tema que tiene que ver un poco con la gente garca, pero en este caso para ayudarla. Ah, me gusta. Porque escuchen lo que la Universidad de Córdoba inventó. Un fármaco para la extrema derecha. Buenísimo. Ellos también tienen. Claro, en todos lados hay. Parece que es la nueva pandemia del siglo XXI, claro. Entonces la Universidad de Córdoba experimentó con ratas fascistas de laboratorio un medicamento que permite que la gente se cure de ese mal que se llama fascismo. Las ratas en Hitlerium. Las ratas rubias, las ratas blancas. Sí, las arias. Claro. Tenían unos bigotitos en el medio, medio negrito, que se les iba con el medicamento. Claro. Parece que funcionaba, ya lo están probando en humanos. Les cuento. La universidad está preparando una campaña que se llama Baja un cambio, hermano. Muy, muy directa, va. Baja un cambio, va al nervio. Hermano. Claro. Mediante ella. Baja un cambio, hermano. Baja un cambio, hermano. Hablamos con el decano. El decano nos dice que mediante esta campaña, Baja un cambio, hermano, lo que se intenta es concientizar a los taxistas, ingenieros, jubilados, clases medias, medias altas y demás ciudadanos nerviosos y nazifascistas para que comprendan que si siguen pensando así y siguen votando a Massa, a Macri, a Scioli o a Carrió, o si siguen votando, digamos, todo el país se va a ir a la mierda y ellos están incluidos, porque eso es lo que no entienden. Yo creo que hay un hiato, hay una distancia entre hablar de Argentina y ser de Argentina, que es como que hay algo químico ahí, ¿verdad? Debe ser ahí donde afecta la claro, la ahí el fármaco es donde actúa. La idea es que el medicamento ayudara a esta gente a entender que no hay personas mejores que otras y que la vida de todos y cada uno, incluidos los animales, tiene el mismo valor, que es lo que esta gente no puede entender. Claramente. Es como un déficit cognitivo que se trata de subsanar con este medicamento. ¿Qué pasa? Porque ellos están en todo, la gente, los científicos de la Universidad de Córdoba. Entonces dijeron, ¿qué sería el lugar más difícil donde podríamos implementar esto? Los católicos. Sí. Los católicos. Entonces está estudiando la posibilidad de engañarlos y meter en las hostias y en el vino que dan todos los domingos un poquito de esta pastillita, de esta pastela, para ver si se les pasa un poco el problema que tienen. Bueno, gente enferma hay que ayudarla, ¿no? Está bien. Es muy interesante, porque la verdad que le dan a la hostia de lo lindo, y más los domingos. ¿Viste? Sí. Pero pará, porque desde el otro lado, desde el lado nazifascista, no se quedaron callados, ya vino la réplica. Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata, salió a hablar. Y también el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, obviamente, nos iba a quedar guardado. ¿Qué nos dice el obispo? Dijo, esto se trata de una conspiración judeo-comunista orquestada junto a las grandes farmacéuticas que no solo quieren robarnos nuestros dinero, sino que además son homosexuales, inferiores y habría que exterminarlos a todos. La opinión de la iglesia, hay que respetarla, ¿no? Sigue, porque dice, el conservadurismo extremo es una manera de estar en el mundo y de vivir las relaciones, con mucha, mucha violencia y prejuicios. Pero en ningún caso se trata de algo que deba curarse mediante medicamentos, como sería el caso de los maricones de mierda. ¿Es necesaria la foto de él agitando con bate de béisbol una cruz gigante con la mano? Es su forma de mostrarse, tal vez este medicamento lo ayude. Yo creo que no está muy bien de la cabeza esta gente, pero... esperemos que se puedan relajar y estar un poco mejor. Tienen mensajes muy buenos a veces, pero salen con estas cosas que y digo, después nos Dios dice, en la entrevista siguió diciendo Monseñor Aguer, además, los inmigrantes ilegales de países vecinos vienen a robarse nuestros trabajos y comerse a nuestros hijos. Esto en un país en serio como fue la Alemania en los 30, por ejemplo, no sucedería. Pero, bueno, no sé a qué venía eso porque estábamos hablando de otra cosa. Este señor en la entrevista dijo lo que le parecía. Me parece que sí, no sé. Bueno, seguiremos esta puja de cerca entre la Universidad de Córdoba y la gente facha. Que aclaremos, gente facha no es gente linda. No, es gente de mierda que piensa que hay personas peores y personas mejores. ¡Puje! ¡Puje! We'll be right back. 4 grados bajo cero, el país está todo mal, seguimos transmitiendo noticias desde la... Se está prendiendo fuego Catamarca, última noticia. Está prendiéndose fuego Catamarca, todo el mundo está triste, hay gente muriendo adelante de mí en este momento, mandamos imágenes, continuamos con las noticias. Así es, porque... Muerte. Acorde a la muerte, venimos con un obituario. Porque se nos fue un héroe, un grande, una persona entrañable, se murió Alexander Shulgin. No. ¿Quién era? Señor. Alexander Shulgin, el bioquímico que inventó el éxtasis. ¡No! Le pedimos a Marie Curie, por favor, que no se ponga mal. Un colega se nos fue. Sí, una señora de 147 años. No rompas tus Nobels, Marie, no los rompas. Alexander Shulgin murió el lunes pasado a los 88 años. Todo, un grande. Un grande, tomándose una pastelita todos los días, ¿eh? ¿Qué me dicen? Éxito. A los 88 años murió, estuvo vigoroso y consciente hasta el último aliento. Como, ¿qué me dicen? Como siempre. No lo podías cargar, ni en 10 centavos lo podías cargar, hasta el último día. Mira, yo el miércoles pasado fui a jugar al fútbol 5 con él. 3 goles metió, la descoció. La de... Capó. Yo, esa gente, yo me pregunto cómo hacen y bueno, claramente es porque son personas... Evidentemente, la escuela de Keith Richard. En realidad es la escuela de Alexander Shulgin, porque es el padre de todo esto. Es el padre, ¿no? Así es. Qué grosso, qué grosso, historia, qué grande, maestro. Su historia nos remite invariablemente a la de Walter White. Lo conocen, lo tienen. Sí. Walter White, Breaking Bad. Breaking Bad. El químico un poco venido a menos que no sabe cómo mantener a su familia y decide vender pastelas. Como todo el mundo, ¿no? La historia de este señor fue muy parecida, pero en los años 50. Cuando probó peyote... Y descubrió que las drogas eran capaces de llevarnos más allá de las fronteras de la conciencia. José Enrique, el peyote para la radionautencia, ¿qué es? Porque yo la verdad no sé. El peyote es un hongo que a este señor Alexander le hizo recuperar emociones y memorias de la infancia y lo puso en camino hacia las drogas psicoactivas. El éxito asegurado, muchachos. Hacia allá vamos. Una larga vida, gracias a quién, al éxtasis. Qué héroe, qué grande. Que, como todos sabemos, le brindó superpoderes, ¿no? Todos. Sí, obviamente. Yo tomo, el médico me recomendó tomar una pastilla de éxtasis antes de venir al programa para poder enfrentarlo como debe ser, ¿no? Él nos decía Alexander, un genio, lo más revelador es que aquel recuerdo tan impresionante lo había producido una fracción de un gramo de un producto blanco y sólido. Lo que recordé procedía de las profundidades de mi memoria y de mi psiquis. Entendí que nuestro universo está dentro de nuestra mente y nuestro espíritu. Podemos optar por no acceder a él, incluso podemos negar su existencia, pero sin duda está allí, dentro de nosotros. Y si queremos, hay productos químicos que pueden alcanzarlo. ¡Qué grande! Chupate esta escuela de psicoanálisis platense. Esto es psicoanálisis. Esto es un verdadero ícono. Esta es gente que tenemos que seguir, la gente que inventó las drogas. ¿Y cuándo la inventó? A fines de los años 70. Inventó el medicamento MDMA. Ah, mirá qué loco. Que después Madonna copió para hacer MDNA. Se hace la loca. Por eso lo inventó. Ella le dijo que le pusiera ese nombre. Ella en verdad viajó en el tiempo, le dijo crea eso y después lo volvió a tomar. Es verdad, seguramente porque ello lo dijo Madonna. Entonces ahí Shulgin descubre todos los beneficios que tiene esta droga, la toma todos los días y así es que vive 90 años. Pero no solo eso, porque ese hombre... ¿Sabés que lo mató? La carne roja. Porque mirá, si el tipo era... ¿Se hubiera sido vegano? ¿Vegano? Seguía viviendo. 120 años vivía. Marie Curie, ¿qué hace? Se traga una pastilla de isótopo 14 todos los días, le crecen tentáculos en la espalda, se los tapa con una lonita, pero que, mira cómo la tenés acá, 147 años. Mira. Divina. Es la única comunicación que tenemos. Se está llevando muy bien con Gustavo. Están charlando muy bien. Gustavo, ¿querés opinar algo sobre Alexander? Gustavo, porque lo quería tener una relación muy íntima, ¿verdad? A ver, Gustavito. Claro. Opina igual que él. Sí. Opina igual que él. Movió la mano. Sí. Pero esperen, chicos, porque no termina acá. La vida de nuestro héroe no se limita al éxtasis. No. Porque miren lo que hizo. En los años 80 se dedicó a ayudar a los niños pobres de África Central, salvando más de 1000 vidas. ¡Bravo! Maestro. ¡Sí, señor! Maestro. ¡Sí, señor! Hay que ayudar al prójimo. Un ejemplo de vida. Un ejemplo de persona. ¿Qué hizo la ciencia por nosotros? ¿Qué hizo? Nada. Gracias, éxtasis. ¿No tenés el temita ese de Charlie? ¿Cómo era? Porque Charlie también le debe mucho a él. El tema que le hizo hacer a Charlie. ¿En serio? ¿Lo tenemos por ahí? A ver. Le debemos a Charlie también, chicos. No se queda ahí. Creó sigue, todo. Sigue. Creó todo la naturaleza. Porque uno la se vida. Queda en esa. Esta es una versión de Alexander que poca gente conoce. Todos se quedan con la boludez del MDMA, sí, la pastelita, la joda a la noche. Pero él vino más. A Argentina y lo ayudó a componerla, Charlie. Claro. Nadaron durante 7 horas en un río de agua bajo cero y cantaban éxtasis. Así cantaban. Y era tan buen tipo y tan poco soberbio que le dijo, no pongas mi nombre, decí que la canción es tuya. No, qué maestro. También fue quien logró que Argentina gane el Mundial 86. Muy. Ojo, ahora que se acerca el Mundial, su muerte capaz que tiene algo que Somos ver con esto. Somos muy desagradecidos como argentinos con los que nos ayudan, ¿eh? También, de nuevo, muy humilde. ¿Acaso y siempre se nos murió escena? Nuestro ángel de la guarda? Puede ser. ¿Acaso está todo perdido? Pero nuestro multifacético doctor también fue el consejero matrimonial de Nicole Kidman y Tom Cruise, consiguiendo que se separaran, lo cual fue lo mejor para los dos, porque él es medio boludo, aparte de ser gay reprimido, y ella es una diosa total. Pero también, no quedó ahí, porque también se cree que intentó ayudar a Luis Ventura a tener sexo seguro, pero sabemos que la soberbia y terquedad que caracteriza a Ventura, y bueno, así le fue. Es nefasto, la verdad que sinceramente, la gente que no lo ha escuchado... La gente que lo ha escuchado, así les fue. Abrazo les fue. Para Alexander. Abrazo, Alexander, lo te queremos. Besitos. Te queremos.

Bueno, estamos acá. Estamos acá. Llegamos a California. Llegamos a California, la cárcel muy linda. Muy bonita. Un poquito austera, pero. Sí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, desde Coaxil, transmitiendo desde California. Estamos acá, soy Roxana Pop. Ella es mi becaria. Mandy Lohan. ¿Cómo andás, Mandy? Gracias por haber venido a ayudarme con este caso tan complejo. Un gusto enorme, Roxana. Vos sabés que yo te acompaño y te banco siempre. Vinimos a esta cárcel especialmente para tratar este caso que, bueno, va a definir tu tesis doctoral, ¿no? Sí. Sobre el trato con hombres complejos. Y bueno, vamos a pedirle al carcelero que traiga a Elliot, ¿sí? Sí. Te comento, él mató a 6 personas por ser virgen, ¿sí? Bien. Así que la idea es tratarlo por esta cuestión, ¿sí? Yo te voy a dejar trabajar a vos y voy a intervenir psicoanalíticamente como mis 5 doctorados lo permiten. Bueno, ¿sí? Bueno. Por vamos favor, a trabajar carcelero, en... déjelo pasar. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, querido Elliot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elliot? ¿Todo bien? Mirá, estoy preso hace una semana, pero el resto bien, sí. Bueno, te comento, yo soy Roxana Pop, doctora en psicoanálisis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y en un montón de cosas más, pero no importan, sos tan lindo. Y ella es Mindy Lohan, es mi becaria. Preséntate, mi amor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, bueno, yo estoy haciendo un trabajo para mi tesis, ¿sí? Así que hoy tengo para plantearte algunos consejitos, ¿sí? Para que tengas éxito con las chicas, para que puedas tener éxito con las chicas, ¿sí? Formas de... porque sabemos que vos no sos, o sea, sos virgen, todavía no entraste en el mundo de la sexualidad, así que te queremos dar algunos consejitos como para seducirla de una forma no sexual. ¿Sí? Disculpame, esto está saliendo en vivo porque a mí no me avisaron. No, estos micrófonos que están son a manera de que vos te sientas más cómodo y que después podamos trabajar con la información que nos das. Es totalmente seguro, es confidencial. A mí me dijeron que esto me iba a ayudar y me iban a reducir la pena si lo hacía. Sí, no te preocupes, que esto quede entre nosotros tres. Sí, sí. Así que vamos directamente, entramos, ponemos las manos en la masa y empezamos desde ya. Por favor. Con el primer consejito, ¿sí? El primer consejito. Abrí las orejitas, Elliot. Sí, que lo primero. Lo que te voy a decir, Mandy, igual, o sea, ¿por qué no vinieron hace 2 semanas? Matás a 6 personas por ser virgen. ¿Por qué no me avisaste antes cómo levantar? ¿Qué te pasa como persona? Contanos. Básicamente, mirá, yo quería ponerla, pero las minas no me daban bola y ya tenía la leche hasta la cabeza. Y dije, bueno, el día del juicio final, ya está, me saco las ganas. Agarré un arma y salí por la calle a matar personas. Y acá estoy. Mucha violencia, escucho yo como... Detecto una descatectización del objeto social, moral, muy fuerte en él. Muy fuerte. Empieza tranquila que yo veo desde acá atrás. Bueno, bien, yo empiezo con lo primero, ¿sí? Lo primero para vos, Elliot, y para todos los chicos que nos escuchan. No, vamos nosotros. Elliot, esto es para vos. Vos, Elliot. Esto es personal para vos. Ah, bueno. Lo primero que te aconsejo, Elliot, que haga, hacer a reír. Hacer una mujer reír es lo primero. ¿Compro las 4 temporadas de Midachi? Sí, a ver, que nos cuente un chiste, vamos a ver. A ver, contanos un chiste, por ejemplo. A ver. Como si estuvieras con una chica, sí. Tipo, ¿qué chiste le dirías? Mira qué linda que es Mindy. Y puede ser un piropo tipo hermosa, vos no a la baldosa, algo así. Sería gracioso y sería un piropo a la vez, ¿o no? ¿Cómo es? Contame. Hermosa, a vos no a la baldosa, se reiría. Y además le dije hermosa primero, ¿o no? Claro. ¿O no? A ver, es complejo. Mira, porque esto, a ver, o sea, vos contestame estas preguntas, ¿sí? Tipo, ¿tenés un sentido del humor súper copado? Mi ídolo es Miguel del Cel. Con eso les digo todo, chicos. A ver, anótalo ahí. Anoto. Tic. Ok. ¿Tenés un arsenal de frases abajo de tu manga, tipo listas para atacar? Cualquiera, la que te guste. No comments. Bueno. ¿Y sos conocido por hacer reír a la gente? Es conocido por otra cosa. En realidad, muchos psicólogos me diagnosticaron Asperger o autismo, pero bueno, después se dieron cuenta que no, que solamente era que no tenía feeling. Bueno, ese sería el primer punto que tendrás que trabajar, ¿no? Porque el humor, el sentido del humor, o sea, vos preguntale a cualquier chica y cualquier chica te va a decir que es lo primero que le encanta de un hombre, ¿sí? Que es lo que hace que se derrita y que no pueda resistirse. Que ¿sí? mates a 6 personas de risa. De y, risa. Igual generalmente la gente se reía de mí. Sobre todo las chicas, cuando yo me las quería levantar, se reían de mí. Ah, bueno, eso es bueno, algo positivo. Bueno, entonces algo gracioso tenés. Qué algo bueno. Gracioso tenés. Vamos sí. con el segundo consejito. Vestite con elegancia. Te veo con un trajecito un poco naranja. Monocromático. Sí, o sea, ¿viste? Como... es lo que me dan en la cárcel, pero... Bueno, pero tenés que vestirte con elegancia, ¿sí? Una camisa entallada y bien de vestir, una corbata haciendo juego. Eso es lo que le gusta a las chicas. Podés darle tu toque personal a la toga esa que te dieron. El pantalón roto, jogging, no. Decís vos. No, el pantalón roto, el, ay, chica, ¿por qué no las conocí antes? El jogging, la remera, estamos vieja. Estamos acá para ayudarte, no te preocupes. Chicos, no, porque viste, es como que se dice, para el hombre la pornografía es ver un hombre desnudo, ¿no? Una mujer desnuda, perdón. ¡Ay, tú fallido! ¡Ay, caramba! ¡Ay, tonta! ¡Ay, sigamos! Yo no quiero ofenderlas, pero el Estado está pagando esta consulta. No sí, sé si pero no les importa. Pero, California. Espera que te termine la frase. Porque sí. Para el hombre, ver a una mujer desnuda es pornografía. Para la mujer, ay, sí. Ver a un hombre bien vestido es pornografía. Ay, vestido. Bien vestido. Y otra cosa, sé caballero. El tercer tipo que te voy a dar en este momento, sé caballero. ¿Sí? Porque yo sé que vos podrías escuchado por ahí que la caballerosidad ya no existe. ¡Es mentira! O sea, puede que a vos no te guste, pero a las mujeres les sigue gustando que su caballero de arma brillante, armadura, la rescate y la haga sentir una princesa. Yo cuando le invité a Mindy a tomar una vez té con macarons en casa, bueno, Jorge andaba un poco intenso y bueno, me dio unos toallazos mojados, unos golpecitos. Y lo bueno es que qué caballero, no me dejó moretones para no llamar la atención. Eso es un caballero. Mi error debe haber sido agarrarle la cabeza y golpearla contra la pared. Sí, la parte que los acuchillaste de después, no lo entendemos muy bien nosotros. No tenemos que entendido. Tendrías que tranquilizarte un poco. Claro. Sí, sí. Y no, claro, o sea, porque vos, yo te digo, cualquier mujer no se va a poder resistir. ¿Entendés? Si vos la acuchillás... Va a reaccionar un poco mal. Vamos a mediatizarlo, ¿no? Claro. Que el cuchillo sea un piropo, unas flores. Un gesto como abrirle la puerta, pagar la cuenta, ¿sí? Como llevarle el bolso, si está llevando algún bolso, alguna caja, te ofreces a llevarlo. Y eso a ella le va a encantar. Porque totalmente. ¿Sí? No se trata de estar todo el tiempo pendiente de ella, pero esos detallitos. Bueno, yo una vez, en realidad, no lo quería contar, porque bueno, tal vez me exceda un poco más la pena, tuve sexo con una mujer. El tema es que la había matado hace media hora. Porque bueno, yo ese tip lo había escuchado, doctora Mindy, y una vez le abrí la puerta a una señora... Doctorando, por favor, corregirlo. Doctorando, no, perdón. Es doctora todavía, ¿eh? Y usted yo la sí. tengo que aprobar. Bueno, sí, doctora, sí. Le cuento, entonces hablo con usted, que es la que sabe. Sí, pero bueno, ya está cumpliendo su beca acá. Yo una vez, este tip yo ya lo había escuchado, y entrando, viendo que una señora entraba a un restaurante, le abrí la puerta. Y la dejé pasar y me dijo gracias. Y yo le dije, bueno, vamos a coger. Me dijo que no. Y bueno, la cuchillé y después tuve relaciones con ella, pero ya estaba muerta. Ay, claro, eso es un poco intenso. Pero las palabras... hay que tranquilizarse un poco, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de respiración juntos, agarrados de la mano. Y vámonos yendo, relajando. Consejos de... No nos fuimos todavía, estamos acá. Vamos a agarrarnos de la mano nuevamente. Vámonos yendo. Dejamos salir las tensiones. Ahí con va. Un poco ahí de va. Rock. Ahí vino. Con un poco de ahí rock. Ahí vino. Vamos a bailar. Ahí viene bien. Vamos, ahí viene vamos. Bien. Y ahí va. Smile is what you said. You promised me heaven and put me la amo, siempre lo hago al revés. Bueno, después de este ejercicio quiropráctico de eliminación afectiva de posiciones maternales desfasadas, volvemos con vos, Elliot, con Mindy acá, y vamos a empezar el cierre, la conclusión de este proceso, ¿no? La conclusión de este proceso, sí, los últimos consejitos que te vamos a dar para que te quedes así lleno de información. Y con la leche hasta la cabeza, porque hasta ahora sigo sin ponerla, chicos. Pero vos, contanos cómo te sentís. Pero contá, claro. Tenés que saber explicarlo, sacar. Tenés que exteriorizarlo de alguna manera. Yo ya saqué toda la semana pasada, maté a 6 personas, me relajé bastante, eso lo tengo que admitir. Estoy pensando en hacerlo de nuevo, pero... ¡No! Tenés que estar tranquilo. Hay que buscar otras formas. Bailamos Bon Jovi como 4 minutos. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, te cuento lo que podés hacer. Mimi. Te cuento lo que podés hacer. Porque hay... Estos métodos no fallan. Entonces, importantísimo. Mantenete prolijo y date una ducha. ¿Sí? Tenés pinta de loco. Sí, bueno, estoy en una cárcel y acá nos bañamos... A manguerazos, sí, lo vimos sí. En la puerta. Y una vez por semana, eso es lo que no... ¡Ay, qué lástima! Bueno, fíjate de tramitar ahí alguna cuestión de, qué sé yo, algún cigarrillo, algún guardia, algún favor sexual. Bien, vale. ¿Sí? Un favor sexual ayudaría a tener un puente entre tu deseo... ¿Cómo es? Favores... Favores sexuales. Ser las... Ah, bien. Los favores sexuales, sí. Claro. Vos haces un puente y te va a llevar a un producto que va a ser tu satisfacción, ¿sí? Lo anoto, lo agendo. Muy bien. Claro, porque esto es fundamental y va mano a mano con vestirse bien, ¿sí? Porque no podés estar como con una barba así como de hace 3 meses y encima, viste, como por más que te vistas bien y estés prolijito y te afeites y te recortes todos los pelitos, como... Tener un olor como a una persona que vive en la calle. Eso no... Qué horror, la pobreza. Mal. Deserotiza. Mm. Y el último consejito, y este es especial, hecho a medida para vos. Agarrá la lapicerita de nuevo, mi amor. Anoto, doctora, dígame. No seas violento. No, nunca. Por muchas películas de acción que hayas visto. Por eso no es la vida real, ¿sí? Y a una mujer no le gusta eso, no le gusta ver que un hombre le pegue a otro hombre o que vos le pegues a ella misma, ¿no? Yo tenía un amigo que me decía lo mismo. Siempre que se justifique el golpe. Que se justifique el golpe, que tenga alguna finalidad, porque golpear por golpear para hacerte el macho, no. No, con nosotras no sirve. Claro, pero llegan tarde, doctoras, porque sí, yo maté 6 personas pensando que con eso la ponía, sí o sí. Tiene un pensamiento circular este chico. Claro. Está todo el tiempo hablando de que mató 6 personas. Tenés que salir de esa circularidad. A otra modalidad, ¿sí? Tachá esas ideas inmediatamente. Te tengo una sorpresa. Yo sé que esto no es muy ético, pero bueno, te estuvimos filmando todo este tiempo, lo estuvimos grabando. ¿Cómo? Y tengo a alguien para presentarte. Pará. A ver, presta atención. La gente te está amando, nos está llegando comentarios. Escucha. ¿Quién es? Gustavo Cerati. ¡Es Gustavo Cerati! ¡Se murió! ¡Gustavo! ¡Métele los dedos en la chupa! ¡Méteselos! ¡Llámalo a Batman! ¡Dejó de mover la mano! ¡No! ¡Se murió! ¿Qué hacemos? ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Ahí revivió! ¿Estás bien, Gustavo? ¿Está pestañeando? ¡Gustavo! ¡Volvió! ¡Ahí está bien! ¡Gustavo está bien! Por favor, Gustavo, decinos... Querido Gustavo, alejate un poco de mí. Ahí estaba muy intenso, Gustavo. Gustavo quiere escuchar una canción, me acaba de decir. Así que nos vamos a ir con esta canción de su autoría y ya volvemos. Te la dedica a vos, Elliot, para vos. Chao, Elliot. Gracias, un besito. Chao, chao. Chao, chao. Se murió de nuevo. Thank you. Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Y así, moviendo nuestras nalgas, entramos en esta situación especial, en este primer momento, inauguración de esto que se dio a llamar en Paso en los 90. Paso en los 90 es nuestro evento que va a durar como un Lollapalooza de largo. Y vamos a... ¿qué vamos a traer? Lo más importante de esta década, esta verdadera década ganada culturalmente, ¿verdad? Jugosa década. Cosas importantes, obviamente, ¿no? Claramente. Y contame, ¿cuándo empieza la década del 90? Mira, según investigaciones sociológicas de alta cumbre, dice que empezó en 1990. Ajá. Así que nuestra decisión es empezar por temas importantes de los años 90. De los años 90. Del año 90. Del año 1990. Claro, como por ejemplo la liberación de Nelson Mandela, que fue el 11 de febrero de 1990. Bueno, no precisamente mi idea era hablar de cine, series y huevadas de Argentina. Así que eso lo dejaremos para después. Cosas importantes en serio. Verdad, claro, claro. Verdad. Si yo estaba hablando con boludeces. Yo te digo algo. Mandela, a vos. ¿Cuántas películas hizo? ¿Te hizo identificar con esta canción? ¡Ay, hermoso! Yo hablando del boludo este de Nelson Mandela, que encima se murió. Bien muerto está. Tenemos esta película que fue inaugurada en 1990. Manteneme la calentura, porque se llama... como ¿te gustó la María canción? Vos, la peli? ¿Te gusta esta película, María? María está bailando como loca, está sacudiéndose. Le agarró en la fiebre del pavo loco. ¿Eso es un orgasmo de señora de 140 años? Imagínate. Claro. Pretty Woman, señores, estelarizada por Julieta Robert, Ricardo Gir y un tal Jason Alexander. Sí, Jorge Costanza. Jorge Costanza, para los que lo conocen. A mí me gustó mucho, porque cuando leí la sinopsis era muy gracioso, porque dice que es una comedia romántica acerca de una prostituta con un corazón de oro. ¿Y cómo instaura su vínculo con un empresario, ¿no? Y que en ese vínculo tan extraño encuentran el amor. Era una escort, ella. Era una zapada. Era una escort, ¿no? No besaba. Eso es de escort, ¿no? Pero sin embargo, claro. Pero se enamoró. Lo que es el amor. Y de un empresario con mucha plata, lo que un poco sugestivo ese. Es lo bueno de ese amor de cine, ese amor, ¿no? Interesado, claro. Exacto, no es lo importante. De los 90. Acá nos dice nuestros radionautas que vinieron de visita, porque tenemos una grada llena de personas, que Julia Roberts hacía movimientos bucales de celebración. Sí, que eran como un regorgoteos de amor. Había que pagar un poquito más. Sí, Julia Roberts era una persona muy importante en esa época. Nos dijo Marie Curie que nos calmemos un poco. Gracias, Marie. Y, a ver, pasamos a otra canción. A ver, ¿quién es? Ay, me encantó. Reminiscencias a mis traumas de la infancia. ¿No te ves corriendo con un pullover de invierno con un árbol navideño bordado. O sintiéndose solos y llorando diciendo dónde están mis padres, ¿no? ¿No? Y vos me dejó hablabas mamá, de Mandela. Me dejó mamá. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, 1990, mi pobre angelito, el primer envío a donde vemos a un niño totalmente sádico y perverso. Futuro drogadicto. Desarrollar todas sus estrategias morbosas para maltratar a dos anguango, porque sinceramente hay que ser un ladrón así. Vean los subtítulos de trailers honestos de Mi Pobre Angelito. Es genial. Personas con deficiencia mental les gana un nene de 8 años. Totalmente perverso que la familia se lo olvida en un viaje porque son 2 millones. La familia se lo olvida. Nunca tengan 14 hijos, es la enseñanza que nos deja esta película. Y la verdad que nos deja lindos recuerdos, ¿no? Que no hay Navidad a donde no haya visto Mi Pobre Angelito hasta el día de hoy. ¿Cuántos sábados a la tarde? Muchos. Ya sacaron la 17, ¿van? Sí, la, Mi Pobre 16, Angelito 17, perdido en el espacio. Está hecho con Macaulay Culkin, que lo trajeron de nuevo porque le dieron una bolsa de anfetaminas y el chico aceptó. Y bueno, la está haciendo, lo retocaron todo digitalmente y parece un nene de 8 años de nuevo. Así que está como quiere, Macaulay. Gracias, Hollywood. Gracias, Hollywood. Gracias, Hollywood. Resucitamos a Michael y convertimos a Macaulay Culkin en un adorable niño de 8 años. Y ahora, hablando de cosas adorables, pasamos a algo más triste. Miedo. Suspenso. Gracias a esta película, utilizar una masa para convertir a alguien en discapacitado se volvió una moda en 1990. Yo dejé discapacitado a 3 personas. A la cuarta la maté, no era mi intención. Una película quiso decir a todo el mundo ¡ah! y lo muestran cuando sucede. De Robert Bregner, Misery. ¿Todo esto pasó en los 90? ¿En el año 90? En el año 90. Pero no hay más películas buenas en el 90. ¿Con eso ya está o no? Sinceramente, piensa en esta situación para que te hagas una mínima idea de la vida de mierda que podés tener por ser un escritor famoso. Trata de la historia de Paul Sheldon, quien llevaba años malgastando su talento en unas estúpidas historias románticas de gran éxito comercial acerca de una mujer llamada Misery. Misery. Harto de todo esto, mata al personaje, termina con las historias y se refugia en Colorado para escribir su primer novela seria. Finalizado este proceso, se dispone a regresar, pero en una carretera de montaña pierde Gustavo movió las pestañas. Gustavo, ¿cómo venimos con la transmisión de Misery? Le gusta. Estoy de acuerdo, Gustavo. Sí. Gracias, Gustavo. Gracias, Gus. Volvemos. Gracias, Gus. ¿Y qué le pasa a nuestro querido Paul Sheldon? Cae en su coche. Sufre un accidente que lo deja medio muerto. Hasta que aparece ella. Una impetuosa mujer. Annie Wilkins. Gran admiradora del escritor, quien lo rescate y lo lleva a su casa. La cuestión es que Annie era una obsesionada con el personaje de Misery y no le perdonaba que haya matado a este tal Sheldon a este personaje. Misery. A partir de ese momento, aplica toda serie de torturas al pobre Paul para que reescriba la historia de Misery y la traiga nuevamente a la vida. ¿Podrá escapar Misery? ¿Podrá crear a Misery nuevamente? ¿Las piernas pueden volver a regenerarse después de un mazazo? No lo sabremos, porque no spoileríamos películas. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, esto! ¡Qué ganas de tener sexo con un fantasma! ¡Ay! Quiero, tipo, que tener a Whoopi Goldberg y que mi marido muerto se... Quiero manipular se arcilla. Y me coja a mí, pero es él y es ella al mismo tiempo. Entonces se da toda una cosa como medio heterosexual, homosexual... ¡Ya pasó! ¡La andrógina! ¡Ya pasó! ya pasó. ¿Y sabés con qué? Pasó con un peliculón, chicos. No. Yo lloré tanto viendo esta película. Ay, de Jerry Zucker, Ghost, el fantasma del amor, con el querido Patrick Swayze, que paz descanse. Swayze. Patrick Sexy, en los 90 era sexy todavía. Sí, Patrick Sexy. Demi Lovato, no, mentira, Demi Moore, y un montón de gente más que no sé pronunciarla. Y bueno, cuenta esta historia, ¿no? Del asesinato de este hombre antes de que su retrógrada mujer, que no quería decir te amo, no le dice te amo, y él queda atado a ese designio no dicho y no puede morir. Un caso para la doctora Roxana Pop. Es un caso. Vamos a traer al fantasma de Patrick Swayze. Sí. Al consultorio Roxy Pop para que hable un poco, ¿no? Porque es el fantasma que no se puede ir porque está con el... Es un inconsciente que lo persigue y no se puede ir, claro. Yo creo que todo es una psicosis generalizada y un delirio de persecución. Pero bueno, eso nos hace perder lo romántico de esta situación, ¿no? Así que con estas ganas de cogernos un fantasma, una entidad y amasar cosas de barro, nos vamos elevando. Adiós. I'll be coming home. Wait. Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your way. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Fuerte. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Desde

En el año 1990 empieza esta serie hilarante de sketch, de humor así bobo físico de este personaje entrañable hecho por Rowan Atkinson y que se pone en el personaje de este muchacho que casi no habla. Yo me acuerdo cuando tenía 5 años me encantaba porque escapaba a las tramas de mi infancia, pero cuando cumplí 6 ya era muy grande y me parecía un boludo. A mí lo que pasó con Mr. Bean es que siempre me pudo atrapar siempre que fuera novedoso. Después cuando empezó a hacer siempre lo mismo... Claro, los primeros 5 minutos te gustaban, después ya no te gustaba más. Sí, vamos a darle un changüí primera temporada. Yo llegué hasta la primera película que hizo, que fue como que explotó, ya se fue para explotó, arriba. Explotó, sí. Y hizo dos o tres. Me gustó, pero películas. Las otras no estuvieron tan pero no, no. Porque eran siempre el mismo modelo. Después empezó a hablar a ver si podía robarlo un poco, pero seguía siendo Mr. Claro, Bean. Como, no hables... Pero mirá si habrá sido un personaje entrañable para la cultura inglesa que, bueno, apareció en los Juegos Olímpicos. Chicos, la cultura inglesa tiene monarquía, o sea, ustedes... Y los Rolling Stones. Y los Rolling Stones, pero bueno. Con esas bizarreadas. Y bueno, pueden ir a buscarlo, a googlearlo, algún nostálgico de los Mr. Bean. Yo siempre digo, Mr. Bean le hace bien a los niños, es humor sano, te invita a ser un adulto bobo. Cosa que nos está pasando cada día más, así que sigamos a Mr. Bean, seamos adultos. Es un icono del neoliberalismo. Y por eso apareció en el año 1990. No es casualidad. Y hablando de iconos, vamos a uno que sinceramente me lo han injertado, tengo que decirlo, esto es un injerto. Escuchen con qué sutileza te hicieron la colonoscopía para injertarte a esto. Nuestro querido David Lynch. El Dude hermoso. Adora a David Lynch, tiene un fanatismo, tiene una fijación anal con el señor Lynch. Tenemos Twin Peaks, una serie que tuvo 2 temporadas, 1990-1991. Salió por ABC y fue un éxito. O sea, imagínense que hoy está cumpliendo años y en julio saca una versión remasterizada en Blu-ray y los fanáticos están como... Locos. Están prendiendo fuego locales, no se sabe por qué. El Dude está preso, por eso no está acá. Sí, lo tuvieron que extraditar. Y cuenta la historia de Laura Palmer, que no vamos a spoilerear nada, pero pobrecita, es una chica que aparece el primer programa muerta y está todo el programa muerta y se tienen que ver qué pasó con Laura Palmer. Es la versión yankee de Ricky Maravilla. ¿Qué tendrá el petizo en Twin Peaks? Es... ¿Qué le pasó a Laura Palmer? Tarara, ¿qué tendrá Laura Palmer? Que apareció en una bolsa tirada en un riachuelo y tapada con costras. Bueno, la traducción no queda bien por eso. No, sí, pasa que lo estoy leyendo en inglés en vivo y lo estoy traduciendo y no puede. Y bueno, vamos a ver toda una movida policial investigando este pueblo pequeño con personajes muy característicos, súper surrealista, muy recomendada para todos. ¿Alguien vio Twin Peaks de acá? Yo no la vi. Yo vi 2 capítulos idea. Y dije, voy a esperar a que salga remasterizado, porque la verdad que ver en baja calidad un programa y bueno, eran los 90. Estupendo. ¿Qué crees? Tan maravilloso. No había menos píxeles en los 90. Eso es verdad. Pero es recomendable también Twin Peaks, los pocos capítulos que he visto, muy bueno, muy interesante. Pero qué lindo año el 90, ¿no? La verdad que en 1990 me habrían dado ganas de tener más de 3 años para disfrutar todo esto, porque la verdad que yo tenía 3 años y lo único que hacía era... jugar con mis heces. Pero bueno, vamos a la última serie noventosa. Yo tengo que admitir que nunca la vi, pero sé que existió. Yo también. Oh yeah. No es Baywatch. Yo conocí a gente grande que idolatraba, sí. Que la amaba. Sí. Eran jóvenes. Tenían onda. Tienen todo el dinero que tú nunca tendrás porque ellos lo tienen gracias a tu explotación. Tenían 40 años, pero actuaban de jóvenes de 17. La adolescencia extendida hecha carne. Oh, sí, no fue una novedad en su momento. Ya estuvo inventado. Es Beverly Hills 90210. Una gran serie que duró 10 años en el aire. Un solo código postal, muchas historias. La mejor telenovela para muchas personas de los 90 que no conocieron a Marimar. Minuto. Dígame. 90210 era el código postal de Beverly Hills. Sí. Listo, chicos. Wow. Y sigan ustedes. La verdad, muy, muy interesante el dato. Yo la verdad que nunca tuve idea. Se acaba de caer. Chao, José. Te tropezaste con Gustavo. Gustavo, sí. Decinos, querido Gustavo, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Vos mirabas 90210? Gustavo la miraba, Le gustaba mucho. Le gustaba, sí. La morocha, le gustaba la morocha esta que... Pestañó con esa. Pestañó con esa. La morocha que después se fue como re rebelde, como que se hizo muchas de macanas y fue como la oveja negra de Beverly Hills. Yo nunca me voy a olvidar de que de Beverly Hills salió una mina que estaba tan raquítica. Siempre hablaban de que estaba flaca, famélica, y era como vos la veías y Tori era como un Spelling, esfinge. Tori Spelling. Sigue flaca esa mina, tiene problemas. Tiene problemas. Y con los problemas nos vamos a escuchar un temita y vamos a bailar la conga, ¿no? Suerte. Un tema, chicas, para mover la burra de manera estilística, bien noventoso. Strike a pose. Strike a pose, Madonna con este temazo. Subime, subime, que me hace mover las manos. Me hace... Strike a pose. Dar ganas de tener como una pasarela. Y plumas. Plumas. Blanco-negro. Personas de color bailando estrambóticamente. Strike a pose. Y ahí te vas abriendo, bajando una escalera. Diciendo, acá estoy, acá vengo a conquistar el mundo, es 1990, es mi año. Y te das cuenta que una chica material. No estás en Estados Unidos y todo es más triste. Y sí, continuamos. Escucha, poneme, sube la cortina. ¡Qué buen tema! Lo siento en el corazón. No sé qué dice, pero lo siento acá. Lo siento acá. Bueno, ¿cómo hacemos un puente? ¿Cómo conectamos con este mundo intergaláctico que es el primer mundo estadounidense que nos vendió toda su chatarra con nuestro querido país? Con más chatarra, obviamente. Una de ellas, el Mundial. Italia 90, un hitazo que quedó grabado en la cabeza de muchos. No sabemos si argentinos solamente o gente del mundo. Que nos permitió sentirnos superiores hasta que llegamos a la final y perdimos. Y bueno, muchos suicidios ese día. ¿Cómo fue la cuestión? Si alguien me puede nutrir, porque yo no estaría sabiendo. Creo que era así, el que ganaba el partido salía campeón. Ajá. Y me parece que Argentina no ganó. Cebollita subcampeón. Claro, y la gente eso no le gusta y bueno... Se suicidó, se peleaba, me parece, se revoleaba botellas. Yo siempre digo, antes que convivir con una derrota, prefiero el suicidio. Bueno, y venimos a la Argentina, un país en plena... Con buena gente, ¿no? En un país en plena con nacionalismo en popa, con un Carlos Menem con unas patillas protuberantes, así grandes. Y bueno, vamos a seguir la lógica superficial y vacía que venimos transmitiendo desde el principio del evento, ¿no? Y una de estas primeras cosas son acontecimientos que aparecieron en uno de los grandes educadores de este país. ¿Sarmiento? No. ¿Las hermanas Cosettini? No. ¿La televisión? Sí, señores. ¡La tele! 1990 fue el año a donde Canal 11 y Canal 13 pasaron a manos privadas. Ajá, el doctor Magneto anda por ahí, ¿vieron, verdad? ¿Vieron ese personaje de los X-Men que hasta hace poco estaba adelante del grupo Clarín, que ahora se separaron por una cuestión de leyes? Bueno, este señor fue uno de los encargados de Canal 13 y de sus contenidos. Y otro hito fue que, para el que no sabía, desde 1984, un canal que dicen la leyenda que alguna vez tuvo un liderazgo, perdió su punta en 1990, que fue Canal 9. No sé si sabían, Canal 9 era un programa que antes competía con otros programas. Canal 9 me suena, sí. Es como... Debe estar en el 9, pero... Sí, después lo pasaron al 18, esas cosas. A uno que tenía una paloma, no está más. Era Canal 9 Libertad que lo puso Ken Romay, que fue el que lo amarilló. Pero lo llevó arriba de todo. Y bueno, entre estos fenómenos pasó que en ATC, que también existía, que ahora volvió a resurgir un poquito con cuestiones de dinero, pasó un evento, amigas, que qué cómico. Ay, cómo me... Yo creo que ya sé lo que decís, yo lo tengo en mi videoteca. Sí. Incluye a Miguel del Cel y mucho machismo, sí. ¿Y misoginia? ¿Y con quién? Con la reina del machismo y la misoginia. En 1990... ¿Qué fue el primer almuerzo que tuvo la señora Mirtha Legrand con los Midachi? Ah, cuatro potencias la se saludan. Chiqui. Qué desopilante Mirtha, siempre ahí, al borde del machismo y la misoginia. ¿Y a quién trae? A los reyes del machismo y la misoginia, a los Midachi. Qué mesa formidable se debe haber armado ahí. Hay que admitir que en los 90 muchos nos hemos reído con nuestros 3-4 añitos y hoy lo vemos y decimos, ah, miércoles. Qué fuerte lo que estaba pasando y no me di cuenta. No haber sido talibán para inmolarse en ese lugar. La verdad que sí, porque hoy Mirtha no estaría divagando en los canales actuales. Pero, ¿qué pasó? Había otra gente que divagaba. Y sí, una MILF. ¿Saben lo que es una MILF? Mother, I would like to fuck. ¿Y qué significa eso en castellano para aquellos que no terminamos la primaria? Madre que me gustaría follar. Nuestra querida Flavia Palmiero abría su primera... Ah, Marie Curie lo vio. Está haciendo como flipper, va para atrás y hace como... Es cuando está contenta. Marie Curie es otra MILF, hay que decirlo, porque gracias a la radiación, a los rayos gamma, se mantiene como si tuviese... Como si tuviera 47. Ay, la verdad, qué churreta, Mary. Bueno, agarró un ataque a Mary. No paraba de reírse. Tranquila, Mary. Y bueno, ¿qué pasó? La ola está de fiesta, ¿no? Flavia, se nos van. Candela se nos fue. Flavia Palmiero con la ola está de fiesta, una persona que tenía como deporte maltratar a los niños, tenía un programa infantil. No hay persona que más odie a los niños que Flavia Palmiero. Me pueden contar, bueno, después de Mariana Fabiani, que bueno, ya nos estuvimos dando cuenta de eso en los últimos años. ¿Quién come qué? Acá tenemos un comentarista. Flavia Palmiero come al... Come niño, Flavio Palmiero. Nos está tirando un dato acá. Tenemos nuestro propio diciendo... Jorge Rial, que dice que Flavia Palmiero se come nenes. Sí, y después los rejurgita y se los daba a Franco Macri. Así que generaron su poder. Ahí está todo dicho. Sí. Con ese estómago, mirá. Claro. Ay, qué bizarra, esa mujer salió con Franco Macri. Oh. Solamente se llevan 50 años, Cleto. No seas prejuicioso. Ay, Dios, tráeme un arma. Bueno, no. La compostura no la tengo que perder nunca. Y bueno, pasamos a un tema más interesante, ¿no? Dejamos a las MILF que se comen abuelitos, a las abuelitas que sacan armas y a los Midachi que maltratan mujeres en pos de recibir dinero en teatros. Y pasamos a un señor. Les voy a dar un nombre, a ver que ustedes qué me dicen. Juan José del Pozo. Obrero. No. Pobre. No. Juan José. Envidioso. Juan José del Pozo, más conocido como Tu Sam. Ah, lo tengo. Siglas que significaban técnica, unión, sabiduría, amor y mística. Tú, qué gente Sam. Tan creativa. La tenía todo, lo repensaron, boludo. Sí. Lo repensaron. Muy loco Tu Sam, un hombre que nos alegró con su morbo durante cuántos años. Y ese peluquín divino que tenía. Chicos, lo podemos traer porque yo me compré la Ouija de Apple. Que salió la semana pasada. Jodeme. Me encantaría. Sí. Yo querría preguntarle porque justo en ese año el muchacho este estuvo con su hijo en el programa de que hacía... ¿Se acuerda Leonardo Simons, ese señor que probó a volar y no le fue bien? Bueno, hacía una llamada finalísima por Canal 9 y este Tuzán agarró al hijo, porque él no lo hizo seguramente, y lo metió en una prueba de contención de la respiración. Fue muy fuerte la situación porque, bueno, ¿no? Muchos puntos de rating, pero también el nene casi se le muere. Tuvo secuelas, nomás no sentía las piernas durante un par de años. Y hoy hace un espectáculo igual al padre y hay problemas ahí, porque a mí no me podés decir que hace lo mismo que tu papá. Y bueno, gracias. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Esta Ouija de la aplicación en tu iPad, ¿lo podemos traer? Vamos a probar. Vamos a probar, unamos las manos. Vamos a probar, unamos las manos, chicos. Ahí está. Tuzán, ¿estás ahí? Sí, ahí está. Tuzán, soy tu cuerpo, estoy adentro tuyo. ¿Qué hago? Me pongo acá parado. Ayúdenme, por favor, me está diciendo. No lo escucha bien, pero ahora agarro la silla, me pongo así, tranquilo. ¿Y ahora qué tengo que hacer, Tuzán? A tu cintura. Así. A tu cintura. Ahí, sí, estoy acá. Agarre, estoy duro. Duro. Lo agarré. Agárrenme. Duro, man. Pero se nos cae, Tuzán. No, estoy volando. Estoy flotando. Estoy flotando. Vuela. Gracias. ¿Qué se siente? Quiero yo también. Tuzán. A ver, Tuzán. Ahí va, agárralo. A ver, dale. Agárrate. Ahí está. Ay, está re bueno, boludo, mirá. Quiero volar. Ponelo de nuevo. Agárrate. Chicos, agárrate. Agarre, voy. Ay, Tuzán, por favor. Tuzán, por favor. Quiero volar yo también. No me dejes afuera. No, la dejamos. No, perdiste. No pudo ser. Vamos a pasar. Se quedó sin batería el iPad. Después lo recargo y jugamos de nuevo. No importa, ya pasó. Bueno, volamos, vos no. Pasó una vez más. Bien, machismo y la misoginia sigue hasta hoy. Sí. Tuzán hizo trampa. Estamos en 1990, efectivamente, chicos. Fue un viaje en el tiempo. La verdad que estoy muy... Volé. Estoy muy contento porque volé. Y hablando de volar, yo les voy a tirar la canción y ustedes me dicen de quién voy a hablar ahora. A ver. Porque me encanta este juego pelotudo que hace 3 días estoy haciendo. A ver. Mundial de 90. Muy bien. He parecido. Sí. Freddie Mercury, homosexuales sí. Con bigote. Está cerca. Sida. No, nos fuimos a la mierda. Volvamos. Estamos hablando de que en 1990, queridos amigos. Ya sé. Friends to be friends. Exactamente. Estamos en presencia de la inauguración de la primer temporada de Jamigos son los Jamigos. Sí, telecomedia semanal protagonizada por Carlos Andrés Calvo, Carlín, nuestro querido Carlín. Grande, Carlín, y saludos. Pablito Rago, grande, ese Pablito, señor que saludos. Ya no tiene cuello hoy, ¿sí? No sé si lo conocen, no está en TVR, creo. Pablo Rago no tiene cuello. Dicen que después de que Victoria Banucci le puso la zanahoria en la cola, como él la había implorado, perdió el cuello. Se lo chupó. Yo te digo, subime este tema que me encanta. Los quiero, chicos. Los quiero, son mis amigos. No te mueras nunca. Son mis amigos, los quiero. José Enrique. cuando sea grande, quiero tener las mismas arrugas que vos. Gracias, las cuido mucho. Este es el momento de sincerarnos. Creo que Candela también, esa cutis no la tiene cualquiera. Esto es gracias a Carlin. ¿Sabés lo que te digo, Cleto? Decime. Chicos. Vos fumá. Ay, pero vos sabés que ahí estuvo el problema. Porque este muchacho que tenía esta relación rara con Pablito Rago, ¿viste? Que homoerótica era esa relación. Era medio homoerótica, porque resultaba que, mira, este Carlin Cantoni, ¿viste? Nunca le van a cambiar el nombre, ¿viste? Bien, bien narci. Era un fletero que vivía solo, en un departamento que le había prestado su amiga. Y un día, bueno, estaba en su casa queriendo intimar con una muchacha, porque había que intimar en esa época, y sale de su baño un joven, semidesnudo, obviamente, para atraer a las masas femeninas. ¿Ves cómo estas cosas? Estímulo-respuesta. A ver, te demuestro. Pablo Rago. ¿Viste? Funciona. Carlin Calvo. Ay, ahí nos puede a todas, amiga. Y bueno, resulta que este muchacho sale y es el hijo de esta mujer que le presta el departamento. Y bueno, tienen que convivir porque la mujer le dice, y mirá, es mi hijo y se va a quedar ahí. Se está escapando, hace la suya, es rebelde. Y Carlin Calvo, ¿qué hace? Como buen hombre, va a tallar a pijazos a este Pablo Rago Borreil. Y una de sus frases de cabecera era... ¡Bofumá! Así le fue a ese señor, ¿no? Yo te quiero decir, Carlos... ¿sabés cómo estás vos ahora? Le voy a preguntar a Tuzán. Tuzán, ¿cómo está Carlos Calvo por en este decir preciso momento? Fuma? ¿Cómo está? Duro ese cuerpo. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro ese cuerpo. Duro está. Está bien duro. ¿Sabés por qué, Carlin? ¿Por qué? Paleaste. Barrenaste sobre la cocaína. Le dijiste que fumara a todos los pibes del país. Hoy tenemos chicos de 12 años fumando, Carlin. 12 años fumando. Y todo gracias a vos. ¿Y sabés qué? Hoy me pone contento que en cierto punto la única razón que te pone contento es ver a tu hijo y que lo único que haces es pestañear como Gustavo. Perdón que te joda, Gustavo. Gustavo, discúlpame. Gustavo está así en parte culpa de Carlitos. Culpa de Carlin que le dijo que fumara. Mirá cómo está. Está alterado. Está alterado. Pensando. No pienses más en Carlin. No pienses mal. Olvídate de Carlin. No, olvídate. Hablemos de otra cosa. Pobre. Yo te digo la verdad, Carlin. Te lo tenés merecido, Carlin. Y la verdad, te lo tenés bien merecido, Carlin. Vos fumás, sí. Mirá, ¿y ahora quién te hace fumar a vos? Carlin? ¿Dónde estás fumando? ¿Podés fumar, Carlin? ¿Podés fumar ahora? Se lo dan por intravenosa. ¡Hijo de puta! Siempre, siempre hay una salva. Respuesta. Alguien siempre lo salva alguien siempre. Alguien lo salva. Esto no puede ser así. Y ahora me quiero relajar un poquito. Vamos a hablar de algo más lindo. Sí. Vamos a hablar de algo más lindo que pasó en ese año. A ay, ver. Dios. No sé si tan lindo. Pensemos en íconos de los 90. Yo te digo, este es un momento para ponernos serios. Yo no creo que haya pasado algo lindo. Venimos de un momento muy fuerte con Carlin. Venimos de un momento en que Carlin nos llevaba por un lado oscuro. Pero tuvo un límite, Carlin. Una CB, dos, tres. Lo frenaron. Pero hay alguien que sigue, que no lo pueden frenar, ¿no? Pero en 1990 pasó algo que hasta el día de hoy no tiene freno. Todos los radionautas que vinieron a presenciar nuestro programa se están preguntando con cara de sorpresa, ¿de qué está hablando? ¿La epidemia del ébola? ¿La muerte? No, por eso es lo peor, que la gente no sabe, no se entera, es como muy sutil todo. Hace 40 puntos de rating, sigue rompiendo cabezas, pero la gente no se da cuenta. Esto es un tema muy fuerte. Esto empezó en 1990. Esto empezó por un error. Esto empezó por alguien que dijo, no quiero conducir ese programa de mierda. Mandá al boludo ese que está ahí comiendo alfajores en una esquina. Y así empezó todo. Lo que era un simple programa deportivo de informes, con clips mal grabados, comprados, enlatados en el extranjero por... un dólar, fue lo que el día de hoy sigue contaminando mentes. Sí, este mismo año, 1990, lo que empezó con un programa de deportes emitido a la medianoche por Telefe, que no tenía éxito, que no levantaba con nada, a fin de cuentas, hizo que cualquier idea fuera válida. Y ahí, él, con esa cara de nada... con esa falta de talento, con esa falta de proporción en su cuerpo, con esa cabeza abominable que tenía, dijo: ¿y si ponemos minas en culo? ¿Y bloopers? Y la gente le dijo: ¿vos sos loco? No, ni en pedo. No, no da. ¿Pero qué pasó? Tenía ganas que lo despida el gerente de programación y dijo: mándale, ya no había rating. Lo pongo igual. No había rating. Los enlatados de deportes no pegaban. Así empezó un imperio. ¿Y qué hizo el hijo de mil puta? Mandó los enlatados de blooper. Empezó a hablarles encima a las cosas mal grabadas. Empezó a aplicarle un ¡juá, juá! A cada cosa que no entendía. Hablaba Platón. ¡Juá, juá! Einstein decía frases célebres. ¡Juá, juá! ¡Mirá el viejo! ¡Juá, juá! Empezó a destruir instituciones con su ¡juá, juá! Luego implementó un espejito. Un espejito a donde te permitía ver partes de películas de alto contenido sexual. Y eso atraía a la bobada que no se podía dormir a la medianoche. Incorporó gente con deformidades para burlarse de ella. Sí. Y todo en el primer año. Y eso no termina ahí. Continuará. Bueno, pasadas las 12, querida. Estamos en rojo. Estamos en red. En red. Y el pueblo habló. La consigna era sacrificio o rock and roll. Les vamos a dar unos minutos más. Damos unos minutos más. Este programa, sí, estamos. Se extiende en boca de urna. Menos 10 segundos. Estamos en negativo total. Y extendiendo para que opinen. Ya. Mientras tanto, ¿qué hacemos este fin de esta noche, hoy, mañana, pasado, querido José Enrique? Bueno, Cleto, te cuento. Mira, yo primero quisiera recomendarles qué no tienen que hacer. Por favor. Y les voy a decir por experiencia propia que no se droguen con naftalina. No. Porque no es bueno y, según mi psiquiatra, perdí el 25% de mi capacidad cerebral. Ya estoy casi como Gustavo. Ay, qué feo. Sí, así que no. Y bueno, le digo, ¿qué pueden hacer? Dinos. Si no se van a drogar con naftalina, pueden venirse, acercarse acá, pasar con nosotros un buen momento en el Olga Vázquez. Vengan al Olga. Donde van a tocar tres bandas esta noche. ¿Cuáles? Tesla Bolt. Noah. Y Bunkerslave. Bunkerslave. Hardcore party time here in Olga Vázquez. ¿Cuánto? Preventas a 20 pesos, pero se puede negociar en la entrada. Ojo al piojo. Dicen que está 30, tienen que... Ahí con un... Lo charla, le pedís un... Y yo te dice... En puerta está 30, lo negociamos. Vale. Piénsenlo. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna peli para recomendar? ¿Alguna bolichón para ir a bailar, chicos? ¿Algo? ¿Alguna fiesta? No, mi vida es totalmente aburrida, así que yo no hago nada en toda la semana. Solamente salgo para venir acá. Si ven a alguien que se cae cuando se baja del micro, que sean copados y lo pisen. Y se cercioren de que esa persona... La pase mal. La está pasando mal, justamente. Como expónganlo en su dolor. Díganle repetidas veces. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que sienta la humillación. No hay nada más feo que nadie te ayude en el colectivo, pero nada más feo que en proceso de despedida no despidamos a nuestros invitados estrella. Primero que todo, estamos todos muy trabados, chicos. Creo que la pastilla que nos dejó el querido Alexander nos está dejando muy para arriba, pero duritos. Querida Marie Curie, gracias por operar. Gracias, Marie. Gracias. Que viva 150 años más. Amo ese ruidito de... Ay, hacelo de nuevo, a ver. Hacémelo de nuevo. Ay, cómo se ríe su alma. Ay, Marie, por cuidarnos de sus isótopos, nos puso unas protecciones especiales acá. Ella no quiere que les pase lo mismo que a ella. Ella murió y volvió cyborg. Pero bueno, 147 años adelante, hablando de cyborgs, gracias, querido Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gus. ¿Algún mensaje? De nada. Sí, podés volver cuando quieras. Qué gran mensaje. Sí, yo te agradezco. Bueno. Yo también te quiero media mucho. Media de musa y media especial, tío. Pidió eso, ¿no? Sí. Ah, sí, ahí me lo está Para que movió el meñique. Movió el meñique. Está hablando de la justicia madre, en el mundo, la madre sí. Está conectado en Twitter, dice que está muy feliz. Sí. Y bueno, antes de despedirnos y que digas quién ganó, queremos saludar especialmente a nuestro querido... Jerónimo. Feliz cumpleaños, corazón, cuarto de ciclo, la vida es una mierda, prepárate porque viene lo peor. A partir de ahora todo es embajada. Todo es embajada, sí, envejeces, te pones feo, nadie te llama para ir a una fiesta, los cumpleaños te parecen aburridos. La panza va a crecer aún más. La música está muy fuerte. Y te vas a quedar pelado. Así que bueno, después de estos buenos augurios... Yo te pregunto, Cleto, dime, ¿sacrificio o rock and roll? Yo te digo rock and roll porque yo tengo tatuado a la 25 en el pecho. Me parece muy bien. ¿Vos, mi querida Candela? Yo digo sacrificio porque hay que luchar en la vida por lo que uno quiere. Me parece muy bien. Yo digo rock and roll, no me importa nada, yo lo que quiero. Y decime, ¿qué quedó del resultado? ¿Alguien votó? ¿Alguien bueno, vino? Justamente tuvimos un empate. Ah, la República Argentina. Tuvimos un empate, así que bueno, nada, quedará... Disculpame, hicimos dos votos más para rock and roll y uno de sacrificio. Pero... Claro, con lo que... ¿Ah, en total? En total, te estoy diciendo, bueno, del recuento. A ver, perdón, entonces vamos a preguntar... Entonces la gente va a tener que decir. Marie Curie, por favor, ¿qué es? ¿Sacrificio o rock and roll? Sacrificio. ¿Gustavo? Sacrificio. ¿Gustavo? Sacrificio también, ahí está. Listo. Muy bien, nos ganó el sacrificio. Entonces. Agradecemos. Y bueno, nos despedimos con un hasta sacrificio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Besitos. Besitos, chauchis. Chauchis. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios.